Capítulo 15 de Germana, por Edmundo Abbott. Traducida por Tomás Orts Ramos. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 15. Conclusión. Si habéis visto el mar en la estación de los equinoccios, cuando las olas amarillas suben hasta lo más alto de la escollera y los guijarros se entrechocan con estrépito sobre la orilla, cuando el viento aúlla en el cielo negro y el oleaje abate los restos informes de los naufragios, volvedle a ver en verano, no le reconoceréis. Los guijarros relucientes están alineados a lo largo de la playa. El mar se extiende como una sábana azul bajo el riente cielo. A lo lejos se ven cruzar las velas blancas y sobre la escollera las parisienses abren sus sombrillas de color de rosa. El conde y la condesa de Villanera, después de un largo viaje cuya historia no ha sabido nunca París, han vuelto hace 3 meses a su palacio del Faubourg de San Honorato. La condesa viuda que había partido con ellos y la duquesa que se les había unido a la muerte del duque compartían sin celos el gobierno de una gran casa y la educación de una linda criatura. Era una niña de 2 años, parecida a su madre y más hermosa por lo tanto que su hermano mayor, el difunto marqués. El doctor Le Bris era aún el médico y el mejor amigo de la casa. El viejo duque y el pequeño Gómez habían muerto en sus brazos, el uno en Corfú y el otro en Roma, a consecuencia de una tifoidea. El pequeño marqués tenía una fortuna personal de 6 o 7 millones que le había dejado una parienta lejana y que sus padres emplearon en obras de caridad. Una capilla se eleva al sur de la isla de Corfú, sobre el emplazamiento de la villa Dandolo, y es servida por un joven sacerdote de una sabiduría y una tristeza ejemplares, Gastón de Vitré. Fin del capítulo 15. Fin de Germana. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.